Zafarrancho. Zarandear. Munro. Escatimar. Chubasco de sentido. Bursaco. Deshuesar el pollo. Zanguango. Arginina. Turgente. Taxativo. Zángano. Conmoción. Convulsión. Sacudir. Mondongo. Cornita. Soquete. Estiércol. Cuchitril. El cimbronazo. Un sacudón de sentidos. Mateus Plus. Muy buenas noches, bienvenidos a otro Cimbronazo, transmitiendo pasada las 10:10. Hoy arrancamos Capicúa. Medio tarde. ¿Qué tal? Así que buenas noches, le damos las buenas noches a acá a mis compañeras. ¿Cómo están Martina, Laurita, Cami? Muy buenas noches, mi nombre es Camila, saludo a todos los oyentes. Muy buenas noches, mi nombre es el Hongo Esteban. Buenas, buenas. También saludamos a Luciana que nos está haciendo controles de aquel lado. Hasta las 11 estamos hoy, el próximo programa, tenemos buenas noticias, nos expandimos a 2 horas. Bueno, no sé si son buenas noticias igual, depende de la sensibilidad de cada uno, ¿no? Vamos a tener que trabajar un poquito más. Van a tener que soportarnos un poquito más y trabajar con nosotros un poquito más. Pero así es que... un desafío también para ustedes, de que puedan tirarnos ideas y participar de otra forma para ayudarnos a hacer 2 horas de programa y hacernos más compañía. Nos estamos renovando cada día y ahora nos expandimos. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Teníamos algunos avisos para pasar por ahí? Y tengo dos invitaciones, por así decirlo. Este 21, 22, 23 y 24 de mayo, acá en la ciudad de La Plata, se va a desarrollar el Encuentro Nacional de Estudiantes de Antropología. Es un encuentro nacional con exponencias de muchos teóricos y militantes sobre temas de antropología. El lema es descolonización y el área de antropología de la Facultad de Ciencias Naturales y Museos de la UNLP. Nosotros queríamos extender esta invitación, aunque no seas estudiante de antropología, que puedas disfrutar de los paneles que va a haber, de las conferencias, de los talleres, de foros, mesas redondas y video debate. Va a haber ponencias internacionales de gente de Perú, de Chile, de Paraguay, de Uruguay, de Nicaragua, de Ecuador y de Venezuela. Así que va a haber un combo. ¿Hay que anotarte en algún lugar para ir? Yo no anoté dónde hay que anotarse, pero los invito a entrar en Facebook al ENEA, que es el Encuentro Nacional de Estudiantes de Antropología. ENEA. Que lo vamos a subir a la página del otro Cimbronazo para que ustedes puedan informarse de qué va a haber cada día y de qué se va a tratar cada panel y cada momento del encuentro. Claro, incluso nosotros no somos ninguno del palo de la antropología directamente, pero pensábamos acercarnos justamente por curiosidades varias. Y va a estar bueno porque un poco es plantear, discutir nuestro rol como profesionales, la relación de las universidades con el pueblo Y en el, también propone un debate en el marco normativo vigente de nuestra educación y los procesos a nivel continental que están planteando una alternativa política popular. Eso nos invitan a debatir en grandes rasgos a este encuentro. Completísimo. Bueno, entonces vamos a ver, vamos a estar viendo qué es lo que sucede en este foro, encuentro de todo. Vamos a hablar del consumo. El consumo, pero el consumo es algo amplio, se me ocurre. El consumo de drogas, ¿no? No, por favor, señora, esto es apología. Pero el consumo es, habla del faso. Yo no te voy a decir ni el nombre del dealer, ni del puntero, ni de nada, viejo. Acá no se jode con esto. Por favor. No, señores, hoy vamos a hablar sobre el consumo de internet. Claro, les contamos que estamos haciendo como una probando una nueva metodología por ahí con temas tan amplios de repente como, por ejemplo, el consumo, que digamos, somos consumidores a gran escala, tipo consumidores mayoristas casi, digamos, de tantas cosas, digamos, o sea, de productos culturales, de productos alimenticios, de modas, de hábitos, cosas que lo vamos a partir en un par de segmentos y lo vamos a ir repartiendo a lo largo de los próximos, no sé, 3 o 4 años, no. De los próximos un mes, 2 meses, vamos a ir mechando programas hablando sobre distintos tipos de consumo. Y hoy, por lo pronto, nos toca el consumo 2.0. El consumo de internet. Que la ciudad ayuda a consumirme bastante. Así que vayan pensando la consigna, qué es lo que los consume, qué es lo que los hace perderse dentro de la computadora y de las redes. Escríbanos a Otro Cimbronazo en Facebook, llámennos si no al 451-6917, el teléfono de Radionauta, y vayan contándonos qué es lo que los tienen con la pantalla grande, con la pantalla chica, etc. Nosotros enseguida volvemos, vamos con un poquito de música, nos acomodamos y seguimos. Bienvenidos a Microsoft Windows 98, una ventana de informaciones donde tenemos deporte, canciones y pornografía a montones. Seguramente usted, señor, es un marinero cuando navega en el Google, o usted, señorita, una enfermera cuando se le mete un virus. Por eso de acá, de Batangueando, le queremos instalar la nueva Internet virtual. Siento el frío de una mano, el perfume de una flor, viento de mar en mis ojos y la energía del sol. No es lo mismo cara a cara y de mates con amigos, que me manden la carita con saludos pa' los chicos. Vida virtual, vida virtual, no sé qué pasa que no te puedo tocar. Vida virtual, vida virtual, cruza la calle que esta vez estamos acá. Vida virtual, vida virtual, no sé qué pasa que no te puedo tocar. Vida virtual, vida virtual, cruza la calle que esta vez estamos acá. Ay, che, tanto siga dando vuelta y yo sin memoria. ¿Podés creer que ayer me hice un Facebook? Porque es la única manera de tener muchos amigos. Más que Roberto Carlos, que tiene 1 millón, yo quiero tener más todavía. Y así te pasan las horas y nunca te diste cuenta. A la pucha son las 9, los chinos cierran la puerta. Y después los mail cadena con la historia en los deseos. Mándalo a 20 contactos, que si no es de mal agüero, che. Se quedó colgada, che. ¿Podés creer? Tanto siga dando vuelta y yo sin memoria. Ese Speedy que anda mal. Y te comen la cabeza por decirte cómo sos. Si quieres ser popular, enganchate al Fotolog. No sea cosa que después te pegué la garofobia, te quedas solo y sin novia, che. Vida virtual, vida virtual, cruza la calle que esta vez estamos acá. Vida virtual, vida virtual, no sé qué pasa que no te puedo tocar. Vida virtual, vida virtual, toco la tecla, vos vení, tocame el mouse. Thank you. Bueno, ahí estábamos escuchando Batangueando Vida Virtual, una banda que dejó de andar hace un tiempo, pero nos sigue gustando. Y habla un poco de este tema, ¿no? De la internet, cómo nos pega la vida, cómo tenemos una vida de verdad y una vida de internet, que es lo mismo, pero no es tan igual. Y viene por ahí el tema, ¿no? El tema de hoy es cómo en nuestra vida se nos mete internet a tal punto de que dejamos de darnos cuenta que se nos pasa la vida ahí, ¿no? No sé, ¿les parece discutir un poco sobre esto, sobre qué nos lleva, qué es lo que más nos cuelga en internet, cómo no nos dimos cuenta que volvimos de la facultad y a las 2 horas seguimos en el mismo lugar? ¿Por qué pasará esto? A mí me pasa que es como que el Facebook es una droga. ¿Por qué? Como que necesito conectarme así para, no sé, chusmearle la vida a los demás. Toma, confesiones de Longo Estebani. Qué feo, ¿eh? Bueno, también podíamos volver un poquito y ir como al fondo de la cuestión, como hemos medio instalado en otro cimbronazo. Empezar por más que qué es el que, cómo uno se relaciona con internet y que muchas veces nos consume, decir, bueno, ¿qué es el consumo? Yo hice mis deberes hoy. Ahí está, lo tenemos el humo y le vamos a poner el hombre epistemológico. Hice mis deberes, estoy muy orgulloso, vengo acá con los lentes de anteojito. Y bueno, como siempre, lengua latina, todo viene del latín, consumir viene de la palabra latina consumere. Opa, es medio italiana, che. Y bueno, y si justamente el latín viene de Italia. ¿Qué quiere? Viene a significar gastar, destruir. Toma. O sea que uno destruye cuando consume. Y desde el... Yo tengo la visión más química de la situación, ¿no? O sea, uno en realidad cuando se consume un reactivo en una reacción química, sí, lo que pasa es deja de ser, deja de existir y aparece otra cosa. Y me parece que tiene un poco que ver el tema del concepto que hemos llevado al consumo desde ahí, desde cómo uno se le acabó algo. Por ejemplo, ¿qué se te acabó cuando te consumiste? ¿Qué te consumió? ¿Qué te gastó? Porque hay cosas que no nos gastan, sino que nos dan más vida, más fuerza, más energía. Hay otras cosas que quizás nos bajaron la energía. Claro, consumir papitas, por ejemplo, a uno le da energía. O hipertensión. Ah. Opa. Agárrate, mira, porque pasa que de repente también puede significar, yo tengo un palo más sociológico acá, el amigo Canclini, que el otro día estuvimos tomando mate. Opa, no, bueno, uno de estos intelectuales a los que en varias le banco la parada, de repente, justamente el texto de donde saqué este, se la banco todo porque viste, se volvió medio mercantilista el señor. Lo leemos mucho en la facultad, Canclini, por señor eso. Señor Néstor. Se junta a tomar mates con él. Claro. No, pero más allá de la facultad, yo lo leo por interés personal incluso. Pero bueno. Contanos qué dice. La cosa es que el tipo ha hecho muchos estudios sobre consumos culturales, más que nada, sobre. En el medio de estudios más amplios sobre culturas populares y estas historias muy interesantes. Y entonces aborda el consumo desde el lado cultural, que me parece que viene bastante a cuento justamente con el consumo 2.0 de internet, YouTube, redes sociales, ¿no? Que, mira, el tipejo dice... El fotoló. El tipejo dice que el consumo es un conjunto de procesos socioculturales que se realizan en la apropiación y los usos de los productos. Que me parece interesante porque entonces estamos hablando de un consumo... Digamos, yo creo que está muy relacionado siempre el consumo a un término medio peyorativo, ¿viste? Relacionado también mucho al consumismo, muchas veces. Tiene que ver con la apropiación también, desde que, sí, uno cuando consume está apropiándose de algo. El tema es cómo ese algo no llegue a ser uno también, ¿no? Que creo que iría más al consumismo. Claro, esa cosa de objetivizarse uno... consumiendo objetos, de repente, que es lo que pasa en el consumismo. O sea, justamente, que el consumismo es un poco cuando uno entra a definirse a uno según lo que tiene. cuando se va de mambo, digamos, sí. Como con cualquier cosa, digamos, me parece que el consumo, ya hablando más de consumo de productos, por ahí saliéndonos un poco de la línea que veníamos, pero como que el consumo, bueno, igual con la internet también viene a ser así, ¿no? El consumo excesivo es como que siempre es nocivo de cualquier cosa, digamos. Si comes mucho azúcar te va a hacer mal. Ningún extremo es bueno, decía por ahí. Yo leí mi vieja. Acá tengo un par de saludos que nos manda acá los firmes consumidores del cimbronazo, del otro cimbronazo. Nos han escrito acá el Guido, mi hermano, dice que con toda la familia está desde Mendoza escuchando el cimbronazo. Un saludo para Mendoza. Un saludo ahí para toda la familia mendocina. También se me perdió lo que nos escribió el Vive Libre, Muere Digno. O al revés. El Adrián. Acá está. Dice que acá ya están al frente del monitor escuchando nuevamente el programa. Gran tema para abordar, el consumo. Creo personalmente que, pensando en el paradigma del mercado, somos todos seres consumidores. Si creo que la diferencia es en el para qué, es decir, en para qué consumimos lo que consumimos, comemos para saciar el hambre, bebemos para saciar la sed. Algunos fumamos para que estamos lejos. Abrazo grande. Gracias. Muchas gracias por su aporte. Gracias, Eladri. Sí, uno está, también es, se mete a internet porque está un poco al pedo, creo, a veces. O sea, a veces es como una cuestión más de internet. Y ¿no? Además, cerca a los que están lejos, porque uno toma mate con el que está ahí, pero mientras... Pero podés jugar al preguntados con tu compañera de casa, por ejemplo. Yo juego al preguntados con mi compañera de casa. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no le preguntás directamente? No, ¿vos te crees que tenga una enciclopedia en la cabeza? No es tan fácil. Voy a dejar de acordarse de un video que nos sirve, nos pone que es el dilema del amor. Cumbia de la epistemología, ya lo vamos a escuchar en... Cuando estemos, pongamos otra canción a vos. Es muy buena ese. Yo les quiero anticipar porque. Podemos ponerlo como temita musical. La canción de la que hablamos y queremos desde el otro cimbronazo que sea parte del programa. Que nos recomienden un temita. Claro, viejo, vengan a producir también. Un tema de debate, un tema musical, una opinión, una anécdota. Que consuman el otro cimbronazo. Sí, y mirá. Te tiro otra puntita que yo estaba viendo acá con el concepto. Incluir la destrucción o transformación del producto. Toma. Que digamos, yo lo pensaba un poco, me lo fui llevando por los pelos un poco a esta definición. Y lo quería, estos medios que consume, porque internet en teoría debería no ser más que un medio, muchas veces es un fin. Pero debería ser solamente un medio. Y uno también lo transforma un poco con su. Cuando vuelca su. Todo su bagaje. Con los diferentes usos y apropiaciones que, claro, hacen de esa herramienta. Sí, el tema es cuánto tiempo uno le da un uso a o un uso. Pero bueno, creo que el uso que le da más frecuente no es el más útil, ¿no? Por eso creo que hablamos no de consumir y no de invertir el tiempo en eso. Y ahí me quería meter en un temita. En esto del tiempo virtual. ¿Cómo uno se mete ya por el UMI? No, hay una teoría hecha por no sé quién. Tipo que uno creo que dice, bueno, son 5 minutos. Me pongo 5 minutos, no tengo que hacer... Limpiar el baño me llevaría una hora. Entonces me meto 5 minutos, pero esos 5 minutos, perdón, como no era importante... ¿Cómo está su baño, señora? ¿Una hora? Mi baño lo limpia otra persona. Pero bueno, estamos... Son cortitos momentitos, son muchos juntos. Y además, ese ratito cortito es una mentira. Nos estamos autoengañando todo el tiempo porque nos queremos hacer los boludos de estudiar, de limpiar, de cocinar algo rico y elaborado y en vez de... No se metan con los fideos. Pero si pasa, vos te metés el inme. Sí, no sé, tiene algo de planta. Además, carnívora. Tiene algo hecho especial para mí. Que uno puede ir de una cosa a otra sin darse cuenta. De pestaña en pestaña. De y el link en link. De foto en foto. Y una cosa necesariamente te lleva a la otra. Y se te pasó media hora y decís, mierda, no cociné nada. Son las 12 de la noche. Yo estoy totalmente convencido que este es un plan sistemático terminando basura. Yo estoy muy convencido. Yo creo que más allá de la basura viene aquí nuestra necesidad del anonimato. Pero creo que... me estoy yendo un poco de mambo, ¿no? Creo que podríamos pararla acá. Páralo ahí. Sí, es de estar todo el tiempo reír. Si no se conecta, se lo pierde. Y no está, no existe. Lo peor es que hay tantas cosas buenas, digamos, flotando en la red, viste, que eso, quería agarrarla. Claro, no, pero que es una picardía, que cosas muy divertidas, hay cosas muy interesantes y hay cosas que te hacen maquinar mucho, viste, pero siempre terminamos en la gilada. Esa es la cosa que yo no termino de entender. ¿Por qué caer en la gilada siempre? ¿Qué le pasa a nuestra cabeza que le pinta la gilada, digamos? Claro, la fácil, viste, el revisar la fotito de la vecina de cuando tenía 15 años, viste, ¿cuál es esa? Pero ¿no les pasa que se animan como a más estando ahí del otro lado? A mirarle la foto a alguien que no se la preguntaría, quizás sí. Pero como cuando estás chateando. Y no, pero has visto, por ejemplo, yo me doy una panzada todas las mañanas leyendo los comentarios de La Nación. Porque La Nación es un diario poco interesante, ¿viste? Pero los comentarios son... una delicia. Es mejor que un stand-up, te lo juro. O sea, yo en vez de ir al teatro, me leo los comentarios de La Nación. Igual de La Nación, del día, o sea, tenés así una línea para sí, leer. Sí, pero los de La Nación yo tengo como una cosa muy especial con ellos. Bueno, no, yo digo, ¿sabés qué me pasa a mí con ese tema, volviendo al tiempo? Que uno dice, son 5 minutos, ¿me entendés? Leer un comentario de La Nación. Y en esos 5 minutos de un montón de cosas me hicieron no juntarme con un amigo a tomar mate, por ejemplo. Maldita sea. ¿Sabés lo que me estaba dando cuenta? De repente el tiempo en la radio suele ser así tan tramposo como el de la internet. Efímero. Y nos estamos yendo a la mierda. Excediendo en este bloque. Así que yo creo que vamos a repetir la consigna. La consigna dice... No, la vamos a decir bien en realidad, porque la dijimos mal. El hongo Esteban y yo nos hacemos cargo de que estuvimos diciendo pavadas. Ahora no, va la consigna de verdad. Todo lo que dijeron hasta ahora carece de sentido, señores. Al pedo uno se pone a hacer la pauta. Bueno, la consigna dice... ¿Qué es aquello que más te cuelga en internet? ¿Con qué te colgás en internet? Eso que te robó el pedacito útil, que uno pone un lavado de ropa y la cuelga, en vez de colgar la ropa, colgó en internet. Contéstanos a dónde, Martí. Al otro cimbronazo ahí en Facebook. Si no, llama por teléfono. Podés llamar ahí acá a la radio al 451-6917. Y si no... No contestes. Le mandan un mensajito al número personal de la compañera Martina. No, porque lo tengo apagado. Así que bueno, nos vamos a escuchar una cumbiamba y volvemos. Este amor se quedó sin conexión. Yo no quiero tu amor, amor, amor, de fibra óptica. Yo no quiero tu amor, amor, amor, amor virtual. Yo no quiero tu amor, amor, amor, de fibra óptica. Yo no quiero tu amor, amor, amor, amor de chat. Eres tú, y hay tanto para compartir. Creemos un evento los dos en mi cuarto, vos y yo. Yo quiero que estemos a solas y abrazarte toda la noche. No etiquetes que en las fotos no hay pasión. Yo quiero comerte la boca, yo quiero arrancarte la ropa. Envíame solicitud para vernos hoy. Quiero tu amor, amor, amor. Radionauta, FM 106.3. Tocate un blues, patán. Bueno, escuchábamos recién El Amor de Fibra Óptica del Emporio Tropical, la otra banda platense de acá, muy, muy buena, que está todos los jueves en el Rincón de los Amigos, en 51 entre 4 y 5 gratis, y ahí se hacen altas cumbias. Y qué interesante lo que planteaba ahí El Amor de Fibra Óptica de estos muchachos, ¿no? Cómo el internet ahí también ha metido sus manos. Además dice que se termina quedando solo, sin novia. No, ese lo decía batangueando. Ah. Pero venía por ahí. Yo quiero comentarles una película que se llama Ella. Que el tipo se enamora de un sistema operativo de internet. ¿Cómo se enamora? O sea, ¿es el amor en internet también? ¿Cómo dice la canción? Es algo como muy loco, a mí me sorprendió. Véanla la película. No, pero adelantame, bueno, una amiguita. Así no la vamos a ver nada. Como con el corazón roto. Se peleó con su pareja. Claro. Y descubre como un sistema operativo que es como súper novedoso y avanzado. Claro, es de esos celulares nuevos que vos le dictás, le decís, che, decime dónde está el restaurante y te busca y te dice, el restaurante está en 53 y 28. Claro. O sea que el chabón en la película se termina enamorando de su computadora. Claro. Y bueno, ahí a quien le gusta mucho la tecnología, ¿no? Yo, igual... Para que se me ocurrió una cosa, de repente, si le tocas las teclas, ¿qué es obsceno? ¿Es como tocarle las tetas? No hay cuerpo. Es como tocarle los dientes. Vos nunca viste que te decían, no tiene una tecla. Eso le está tocando los dientes, en realidad. ¿Me entendés? Es fuerte. Fuerte declaración. Bueno, habrá que mirarla. ¿Será un nuevo saludo, el de tocar los dientes? Igual es interesante. Sí, está. Ese es un saludo medio bruto, ¿no? Digo. Duro, sobre todo. Sí. Che, nos olvidamos de saludar de vuelta a la operadora. No, la vamos a saludar de vuelta igual. La saludamos a la Luchi de vuelta, si querés. A la Luchi Franco. Ay, perdón. Laura, yo siento que vos no estás acá con nosotros. ¿Dónde estás? ¿Estás en Facebook? ¿Es eso? ¿Estás meta tiquitiqui? No, que se pone esa nariz y es otra, ¿viste? Capaz que todavía no tenía puesta la nariz y ahora tiene la nariz y es otra Laura. Era la cronopia. Bueno, volviendo al tema del amor y de la internet, ¿no? ¿Qué será eso que hace que haya más amor en internet que en la historia? A mí que se saca la vergüenza. Como el vino. Como el vino. Ah, es un desinhibidor más. O sea, las drogas y la internet. Que para mí viene a ser todo lo mismo. No, igual, psicológicamente está el otro pensado. Si vos, por ejemplo, sabés del otro qué estar haciendo, que, bueno, internet te ayuda, por ejemplo, si está lejos tu amor. Sí, también funciona como un motor de celos de repente, o de persecuta. O de deseo puede ser, no sé si celos. Pero eso es porque hay una vida, otra vida. Una línea así de chiquita. Lo que pasa es que el internet no es solo, o sea, no es más que lo que pasa afuera en el mundo, lo construimos también adentro en internet, en la vida virtual, porque somos también los humanos los que lo construimos. Claro, el tema es que cuando vos te construís es desde tu visión, no desde la realidad, bueno, que es la realidad, ¿no? Claro. Pero es desde tu visión siempre. Entonces va a estar un poquito sesgado. Che, quería aclarar que nos hemos quedado sin internet. Así que no nos escriban más al Facebook y mándennos mensajito. Acá va a pasarles la Camila su número de teléfono. Porque nos hemos quedado sin internet y todo lo que nos escriban no lo vamos a poder leer. Hasta nuevo aviso. Yo tenía entendido que este número era de la radio o algo así, pero no sé. Ah, el número de la radio. No, les voy a dictar el número, pero yo iba a decir que lo dicte Lumi porque el mío tiene característica de Zapala, chicos. No, entonces el de la radio, Ah, ya volvió. Olvídense, hagan como, ¿viste la lucecita de los hombres de negro? Así. Yo me quedé con esto en el amor del internet. Porque un amigo me dijo que es más fácil mandar un corazoncito por chat que declararle el amor, claro, al que estás chateando. A la por pucha, ejemplo. Ves que te da poder estar del otro lado, porque no estás ahí como con todo el cuerpo. Por ejemplo, si vos tenés que mirarla a los ojos y decirle, che, la verdad que me gusta mucho. Me gusta mucho. Es más fácil, vos tirás como de lluvia, de chanes por ahí. Y además tenés como 5 minutos para pensar si tenés ganas. ¿Viste? Claro. Porque. Ah, no, pero colgué. Uno ve, guarda porque uno ve. Vos estás escribiendo y ves que el otro está escribiendo, no, y se arrepiente. Eso es una gilada, porque si no le das un clic, no te aparece. Pero si vos tenés la ventanita abierta, se ve. No. Yo te puedo asegurar. Tené que no. Cuidado, Umi, yo te digo que sí. Che, acá se ha actualizado internet y acá estoy leyendo muchas cosas chistosas, disculpen. Mi hermano me manda al frente, dice, es la primera vez que los escucho, saludos a la Martina, que está en el nivel 375 del Candy Crush, según me indica la pantalla. Un abrazo, gracias, loca, ¿eh? Sí, es ¿cómo es ese juego, Martí? Contanos. Es un juego que... adictivo. Sí. En internet. Es como que yo no quiero estudiar y juego a ese juego. Y ganaste. Y voy por el 375. Acá el Ricardo dice que gracias a internet los podemos escuchar a más de 1000 kilómetros de distancia. Exacto. Y un saludo de parte de los de Bandy. Y pongan música como es la gente. No sé de qué nos está hablando. Le habrá molestado a la cumbiamba. Capaz que quiere que pongamos Mañanas Campestres o algo así. Claro, ya vamos a poner. Música hippie, nada, está bien buena. Sí, es que internet y un poco todas las nuevas tecnologías de comunicación oscilan siempre en esa cosa de las facilidades, como la globalización, digamos, ¿viste? Es como que oscila todo el tiempo entre esa cosa de las maravillas que tiene, por ejemplo, poder conocer una música ignota de alguna región perdida de Asia. ¿Qué es ignota, Umi? No sé, pero es una palabra linda. ¿La acabas de inventar? Sí, nada, por favor. Pero digo, tiene esas bondades tan lindas de que podés descubrir maravillas que impensadas, y tiene también esa cosa, viste, que te aliena, te segrega, te hace un cubito de cabeza de tupper también, viste, es como está el peligro ahí doble. Perdonen que vuelva acá con los oyentes facebookeros, pero siguen escribiendo acá, y Lidia Esther dice... Escucho el programa, me encanta escuchar la filosofía de los jóvenes sobre internet. Me consume el tiempo, dice. Pero me gusta leer los mails de la FLIA y amigos, comunicarme con todos y saber más de todo lo que me ofrece. Música, libros, ciencia, etc. Saludos especiales a Umi y en especial a Cami, mi nieta. Esa es mi abuela que ha tenemos hecho coronita. Salto cualitativo en el uso de internet, la verdad, una ídola. Si tenemos abuelos, la verdad que muy internetizados nosotros. Acá el Guille dice que siempre me cuelgo con algún tipo, con algún juego del Face, principalmente cuando tengo que estudiar. Bueno, eso nos pasa a varios. Acá, perdonen que tengo que leer todo porque si no después me echan lo del Facebook. Yo pierdo mucho el tiempo leyendo boludeces, en especial del maldito Facebook. Acá debatimos con un colega que hay temas musicales indispensables para la temática saber. Uno que se llama Mandame un mail y otro Amor de chat y otro Contacto. Ya lo vamos a leer a todos, los vamos a pasar. Y acá dije, no, acá dice el Diego Colazurdo que no dejan de tirarle pies para temas, muchachos, y nos pone el Amor de chat del original. Ah, bueno, pero no nos van a cagar a pedo si seguimos pasando cumbiamba igual. Sí, para la próxima igual. Y la Guido Rivares dice, tema aparte, Facebook y los celos. A la pucha. A eso íbamos de repente. O pero sea, hay que hacer un programa entero de Facebook, internet y celos. Claro. Claro, sí, ¿no? No, tampoco le van a andar cumpliendo los caprichos a Guillermina, ¿viste? Nada, mentira. Está firme, che, no, pero siempre. Paren, porque se me había ocurrido recién, ¿viste? Que todos hablaban de los jueguitos de Facebook. Es como que siento también un poco que nos hemos cerrado un poco sobre Facebook. Internet es mucho más que Facebook, ¿viste? Y de repente me acordé que, digamos, yo no lo conozco en experiencia propia, ¿no? Pero es como que conozco un poco de esta cosa de la comunidad gamer, ¿viste? Que arman, digamos, hay juegos que donde vos te armás un perfil tan zarpado, digamos, que es como una persona, ¿viste? Vos podés ir, comprar, hacer cosas en un juego, digamos, es como que tenés una vida paralela. Como realmente. Los Sims, ¿te acordás esos que los sí. llevabas a trabajar? ¡Cucacu! A te hacía. No le te hacía cucacu cuando te pasaban a buscar, ¿no? Sí. El autito. ¡Cucacu! Nunca lo llevaba a trabajar, pobre mí. Bueno, pero no nos desviemos. No, ¿qué querías decir, Umi? No, iba a eso, ¿no? Un poco de que Internet ha logrado, con algunos programas o con algunas partes de Internet, ha logrado esa cosa de duplicar la vida, hacerla virtual completamente, digamos, vos donde te armás tu personaje, tu perfil, qué sé yo, es como que pasás a tener una segunda vida que está ahí encerradita dentro del monitor, ¿viste? Una nueva identidad. Yo conozco un muchacho que más que jugar a juegos, entra a YouTube a ver cómo juegan juegos otros. Vos imaginate el nivel de internetismo que tiene esa persona. Está más que mediatizado. Eso es, no sé, una tercerización del juego. Es impresionante. Huelga. Esto que decía el Umi, de que por ahí el internet también soluciona tantas cosas, de que uno puede comprar de internet, conocer otros lugares a través de internet, hablar con gente que está en otros lados del mundo por internet, todo por internet. Pagar las cuentas. Se puede pagar las cuentas, se puede millones de cosas y te mete adentro de la casa. Yo quiero hacer manifiesto además mi repudio al periodismo 2.0 este de que chequea sus fuentes en internet y que sus fuentes son internet. Muerte a ese periodismo barato, porque el periodismo se hace en la calle, señores. No, nada de andar haciendo periodismo chequeando fuentes en internet, por favor, viejo, ¿viste? Sí, a ver, también es una herramienta más, pero el tema es cuando se vuelve... Que sea una herramienta, no en la caja, ¿viste? Pero bueno, esto, volviendo al consumo, este consumo ya que no necesito nada más que una computadora para existir, no me tengo que mover de mi casa, puedo comer, puedo pagar, puedo hasta hablar con otros, y entonces desde ese lado uno se aísla físicamente del mundo, digamos. ¿Pero por qué no salimos un poquito a que nos toque la lluvia a la cara, a juntarnos a tomar mate con un amigo, a que el viento nos pegue en la cara? A ver, ¿cómo se siente eso? A charlar con el verdulero, a hacer la cola del cajero y por ahí sale alguna buena conversación. No, la cola del cajero no se hace, señora. Bueno, ahí me fue la mierda. De hecho, también es una realidad que esto viene a cuenta de un poco de como... El alcohol, que es una droga, pero no, que nadie dice que es una droga, pero sí. Y el, no sé... Legalizada sería una droga. Claro, sería una droga legalizada, pero que como es legalizada no es droga, la internet sería una adicción legalizada. A mí me gustaría que la droga sea mirar el cielo, por ejemplo, la forma de las nubes. O dar vuelta, ¿vieron marearse? Es muy bueno. Qué hippie que sos. El nene que yo acompaño se marea y es un zarpado. Un saludo para Francesco. Saludo para Francesco. Bueno, se nos ha pasado el tiempo debatiendo. Espero que puedan sacar algo de esto, que podamos charlar un poquito más sobre, bueno, cómo uno se le pasa el tiempo, se le consume el tiempo. Che, se hizo corto, vamos a tener que 2 horas un poco más. Es que me parece que es porque hemos estado en Facebook. Creo que nos colgamos un toque, sí. Es que yo, viste, yo es lo que pensaba antes. El tiempo en la radio vuela realmente. Y no rinde. Se nos consume el tiempo en la radio, decís vos. Claro, y cuando uno se divierte también, viste. Lo raro es que cuando uno está en internet no necesariamente se está divirtiendo y el tiempo... Como siempre vamos a invitar a nuestros compañeros cuenteros que vienen siempre a traernos el relato sobre el tema, ¿no? ¿Querés hacerle...? No. Vamos a un temita musical, solamente cerrar este bloque con... Es decir, bueno, la idea no fue bardear a internet ni decir que la vida solamente sucede en la calle y con los amigos y comprándole al verdulero. Sino que, bueno, poder hacer un equilibrio, ni colgarse en Facebook y que se te pase la otra vida por al lado, ni tampoco bardear a internet porque sirve para un montón de cosas y está muy buena sí, la herramienta. Darle bola, pero bardearlo para no sé, rescatarse, digamos. No, yo creo que hay que bardearlo, por más que sea útil y que lo querramos, hay que bardearlo, porque como a los amigos, digamos, ¿viste? Cuando... Sí. Si alguien se la manda, hay que bardearlo. Es así, o sea, porque... Internet te la estás mandando. Claro, viste, dejá de consumirme la vida. Soltame. Bueno, vamos a un temita y enseguida volvemos. En estos tiempos de oquedad, de oscuridad iluminada, de distracción

Bien, estamos de vuelta con otro cimbronazo, llegando al final ya. Estamos escuchando algo de Ciro y los Persas, ¿verdad? Así es. Tanta ¿cómo? Soledad, todos conectados, dice el final. Guarda, vas a bailar, se llama el tema. Vas a bailar, ahí está. Bueno, como saben, ya son, mira, como las 11 menos 5, pasada, ya se nos fue la bosta. Estamos llegando a este final. No sé si se puede llegar a hacer un cierre sobre la internet, porque digamos es esta cosa loca. Tan amplia. Sí, es como una marabunta, ¿viste? Movimiento gigante, de, me da como cosa. De un cimbronazo. ¿Cómo concientizarse sobre poder manejarlo y que no te maneje? Papá. Creo. Toma. Hay que empoderar al sujeto cibernético, ¿está diciendo? Claro. O a mí. Uso y no consumo. Claro, no. En realidad tenemos que no dejarnos consumir, básicamente. Claro, creo. Uso, consumo, no me consume. ¿Qué sería otra? Acá quería aclarar que el Guille dice que se le pasó muy rápido, que qué bueno que se extienda. Y la Car también dice lo mismo, que dure más tiempo, que se le hace corto una hora y que mientras tuvo un récord en un juego del Facebook. Acá, felicitaciones. Qué bueno que mientras tanto... esto de internet, por ejemplo, está bueno, que puedes estar haciendo dos cosas, ¿no? Puedes estar escuchando radio, que de otra manera tal vez no podrías, y a la vez jugando, y por ahí hasta podés estar leyendo. Pero igual que no se torne apología al Facebook este programa, ¿no? No, justamente, me parece que lo hemos intentado. No. A la droga sí, pero al Facebook no. Vamos a sacar una campaña dentro de poco nueva. Sí, al paso, no al Facebook. No, por favor, señora, por favor. Un poquito de tema. Acá están nuestros compañeros cuentistas, cuenteros, cuentazos que... Ya llegaron. Que han llegado, que el Jere está un poco lejos hoy, pero ha venido un nuevo compañero que es el Iván. ¿Querés presentarte? Bueno, hola, buenas noches. No sé qué... Me llamo Iván. ¿Hace cuánto que contás? Y hace un tiempo, en realidad, muy, muy ligado siempre a los espacios que Germán y su gente organizan, no sé, hace un par de años. Queremos recordar que este espacio es Narradurías, que es un ciclo de cuentos y cuentistas, donde en la Carpintería Cultural, en 64 y 16, todos los segundos jueves de cada mes, se reúnen cuentistas y la verdad que es un disfrute escucharlos. Sí, una propuesta re interesante además. Y como saben o no, si se están sumando ahora, tenemos el honor de tener un ciclo permanente acá en otro cimbronazo para cerrar el programa de cuentos de estos grosos. Qué privilegio el nuestro, ¿no? Es increíble. Che, Iván, ¿y vos sos de acá o te encontraste en La Plata nomás? Yo soy nacido en la provincia de Córdoba. Ah, mirá. Pero bueno, ya hace mucho que vivo acá. Casi más que... Que allá, digamos, sí. Che, sí, sí. Y vos... Vine a estudiar. Ah, sí. Mirá. ¿Contás cuentos de otros? ¿Escribís? ¿Cómo es eso? Y generalmente los escribo yo, pero, o sea, es lo que hay. Póngale. Pero a veces también alguna otra cosa también está bueno contar. Sí, sí. ¿Y desde cuándo te metiste ahí en el mundo del cuento? Desde una época que yo no me acuerdo, acá Germán se acordará mejor... principio de los 2000, no me acuerdo, que hacía un ciclo allá en la Casa del Pueblo, se llamaba Viernes D, y ahí empecé a ir y bueno, me entusiasmó, sí, estuvo bien porque es muy buena onda además, qué sé yo. ¿Y hoy de cómo se llama el cuento? ¿Tiene nombre? Sí, creo que le puse. Ah, es un... Como los de Facebook, me gusta. Me gusta, mirá, claro. Mirá, eso no lo había asociado, pero. Claro. Pero sí, sí. Nosotros estamos reempapados en el tema, venimos hablando hoy. Sí, sí, sí. Una cadena de coincidencias. Bueno, en realidad le puse recién porque sabía que. Hace 5 minutos. Sí. Así que. Bueno. Sí, es como la vida misma, es un poema más bien, pongámosle. Para ponerle. Genial. Sí. Bueno, yo entonces digo que vamos a dejarle el lugar a Iván. Micrófono para él. Nosotros nos estamos por despedir, pero dejamos que él haga lo suyo, después nosotros hacemos lo nuestro y nos vamos. Así que, señor. Bueno. Abierto el relato. Bueno, muchas gracias. Me gusta, qué lindo, Lo quiero, lo compro, lo llevo. Me gusta, se mueve. ¡Ay, se mueve! ¿Qué hace? ¡Ay, no! ¡Salí, no te muevas! ¡Salí! Pero es lindo, me gusta, es alto, es chico, es bajo, es lindo, me gusta. Me gusta, lo llevo. Quiero uno, como ese. Quiero uno. No, como ese no, ese. Para mí, uno. En mi casa, uno. No, en mi pieza, para mí nada más. Es mío, no te presto, es mío. Yo lo vi, yo lo compré, yo lo llevé, yo lo quise, yo lo gusté. Me gustó. Salí, es mío, no lo toques. Sacá la mano, sacá, ¿eh? Ay, se mueve. No, no te muevas. No se mueva, él, a él no se mueva, a vos no toques. Vos no toques, vos no te muevas. No, él no toque, vos no te muevas. No se mueve, mira qué lindo. Qué alto, qué chico, qué bajo, qué bueno, qué gordo, qué feo. Es feo, pero es lindo. Lo quiero, lo compro, lo llevo. Lo llevo si quiero. Si no quiero, no lo llevo. No te llevo. Ahora no te llevo. Ay, pero se mueve. Mira cómo se mueve. Hace cosita, chiquitita, titititita, pipipita, pipí, a cucú, a gugú. Lo llevo. Lo compro, lo quiero. Mamá, comprame. Dale, comprame. Comprame, comprame, comprame, comprame, comprame. No, ahora no. Me enculé. Muy bueno. Un espectáculo. La verdad, una alegría tenerte acá. Que nos puedas compartir lo que escribís. Y bueno, nosotros ya estamos terminando este otro cimbronazo. Nos vamos y dejamos ahí la canción que nos tiró el oyente, que tiene mucho que ver con el próximo programa. Así que atenti. Estén atentos. Ha sido muy placentero esta noche. Recuerden que el lunes que viene vamos a estar dos horitas largas. Muchas gracias, Iván. Un gustazo. No, gracias a ustedes. Y volveremos el lunes que viene, ¿no? Muy buenas noches, hasta el lunes que viene, con otro cimbronazo. Chau, chau. Estoy enamorado, por fin me enamoré. El sábado a la noche en el baile la encontré. Estaba vestida para enamorar, sensual y atractiva. Y me miraba sin parar. Si los jóvenes se atraen, ya nada los detiene. Ustedes ya saben todo lo que viene. Salimos a bailar, la miré, me miró. Y el deseo fulminante los atrapó. Y mientras se movía, qué fascinante. Para impresionarme, qué sugerente. Se puso a hablarme, qué excitante. De filosofía, qué interesante. De inmediato reaccioné. Y ahí mismo en la pista, ahí mismo en la pista, la enfrenté y le pregunté si era aristotélica o tomista. La, la, la, la, la. No paramos de bailar, nuestros labios se atraían y empezamos a hablar de epistemología. Los jóvenes inventan palabras cada día, se ve que ahora lo llaman epistemología. Qué bonito mi amor, qué bonito mi amor, hacer cada día, hacer cada día, pito los dos, la epistemología. Tocamos muchos temas de antropología. Y entonces hicieron la epistemología. Del estructuralismo, del rumbo del arte y el existencialismo. De Kierkegaard a Sartre. Ella sacudía su estructuralismo y él hacía lo mismo con su antropología. Y hablando de Marquise, de Spengler y Lacan, llegamos a Erasmo de Rotterdam. Los jóvenes se aman con tanto entusiasmo que solo con hablar ya llegan al Erasmo. Y fueron a la cama. No, no, no, el amor no solo es ir con alguien a la cama. También dijo que leía a Wittgenstein epistemología. Yo que tú me cuidaría, ya nombró como a 12, con cualquiera que conoce hace epistemología. Yo le dije que ese tipo solo quería quitar lo metafísico de la filosofía. No se puede estar amando metafísico nomás, ni estar a cada rato epistemologando. Me preguntó con